Hola, buenas, aquí C3PO. Y sí, la verdad es que como en la casa de uno, en ningún sitio. Para una persona como yo, con problemas de intestino lento y también insomnio, la verdad es que es un problema bastante importante. Puedo tener que quedarme a dormir en una casa que no es mía. Y bueno, en este caso, en casa de mi suegra y con mis cuñados, ¿no? Y claro, pues imaginaros, ¿no? El problema de tener que ir al cuarto de baño y tener que estar siempre pendiente cuando todos terminan o cuando todos se han levantado y ya han ido al cuarto de baño, que igual tienes tus ganas y no puedes ir. Y tienes que estar aguantando, luego tienes que pedir permiso, teniendo pues cierta vergüenza, ¿no? No tienes tanta confianza, pero tienes que ir uno a uno diciéndoles que si tienen que entrar, que vas a entrar tú. Y la verdad es que es un problema importante, porque luego te quedas bastante tiempo dentro del váter y quizás no haces nada, o haces muy poco, porque ya de los mismos nervios de que alguno vaya a entrar de nuevo, ya te corta un poco el rollo, ¿no? Es decir, es un problema bastante importante. Y luego por la noche también, por la noche para dormir, si ya tienes problemas para dormir en tu propia cama, pues imagínate en la cama de otra persona, ¿no? Y luego que yo me despierto con el sonido de una mosca o de un mosquito. Pues que tengan la tele encendida hasta la 1 de la mañana y claro, tú oyendo la tele. Y bueno, intenté ponerle solución. Y la verdad es que ellos ayudan, ¿no? Porque saben de este problema mío. Por ejemplo, mi cuñado estaba tomando aloe vera, que se lo daba mezclado con agua una vecina ecuatoriana. Para un problema también de estómago mucho, mucho peor que el mío que tiene mi cuñado. De hecho, tiene la barriga bastante hinchada por culpa de este problema. Y curiosamente, las pastillas que tomaba no le hacían gran cosa, ¿no? Pero con el aloe vera, tomándolo a diario, le mejoró muchísimo. Y tuvo que dejar hasta las pastillas. Entonces, claro, me dijo de tomarlo. De tomarme 4 cucharaditas en agua diluida cada mañana en ayunas. Y bueno, a mí se me olvidaba siempre, me lo tomaba después de desayunar, pero ya no sé si fue la aloe vera o también la papaya, que nos la recomendó esta chica, que me puse a tomarla también, que bueno, algo ayudó, porque llevaba ya días que no, que apenas podía ir al váter. Todos los días con gases internos, problemas de todo tipo, de estómago, ganas de ir y no poder, en fin, un desastre, ¿no? Y bueno, algo ayudó, por lo menos algo fui echando. Y bueno, también luego la habitación de mi cuñado, oliendo a marihuana a todas horas, porque él la fuma y la guarda ahí. Y la verdad es que, bueno, tener que dormir en una habitación que huela a marihuana, la verdad es que llega un momento en que incluso llegas a odiar el olor. Y bueno, pues así he estado durante una semana y se hace difícil. Y cada año que voy, pues me ocurre igual. Y bueno, al menos ayudan, como he dicho, y se portan bien, pero bueno, la verdad es que hasta que no vine de vuelta, en una tarde y a la mañana siguiente, yo creo que eché de cuerpo lo que no había hecho en una semana entera. Claro, ya la tranquilidad de tu casa y tal, pues bueno, influye, ¿no? Y es la verdad, tú cuando vas a casa de otra persona, pues no estás libre, no estás a gusto como tú quieres. Y claro, si al menos no tuviera ningún problema, ¿no? Físico, por decirlo de alguna manera, pues mira, pues aguanta bien. Pero claro, teniendo estos dos problemas, la verdad es que lo paso muy, muy mal cada vez que tengo que ir. Luego, por lo demás, pues todo muy bien, ¿no? Tanto toda la zona de Bilbao, todos los pueblos. La verdad es que estupendamente, ¿no? Quedar con la gente y quedar con algunos familiares y tal, pues bien, la verdad es que todo muy bien. De eso muchas veces pienso si quedarme algún día, quedar a vivir allí, ¿no? Pero bueno, no creo, porque si no estamos solos, como que no. Algo de esto he aprendido. Así que nada. Lo que os decía, que como en la casa de uno, en ningún sitio. Y siempre es un alivio cuando llegas a tu casa y ya estás tranquilito. Y nada más. Un saludo y hasta otra.